principal esfuerzo lo tiene que hacer el sector empresarial. El gobierno nacional está asistiendo a miles y miles de empresas con el 50% del aporte salarial que le tienen que hacer a sus trabajadores. Con lo cual, ya le está dando una ayuda al Estado, ese Estado que tan cuestionado y tan criticado ha sido durante tantos años, y ahora todos acuden al Estado, hasta los grandes empresarios acuden al Estado para que éste asista. Por lo tanto, considero que esas cuestiones, primero, son privativas de cada organización sindical. No es la central la que tiene que determinar lo que hace cada organización porque se da su propia lucha, su propia política, sus propias decisiones. Incluso hay una contradicción allí en la misma central, porque en declaraciones del secretario general adjunto del secretariado de la CGT dice que él no está dispuesto a que rebajen el salario a los trabajadores. Así que, por un lado dicen que sí, por otro lado dicen que no. Eso ya marca una contradicción que se tienen que poner de acuerdo. Y estoy entre los que, como dice Hugo Moyano, comparto la idea que no hay que rebajar el salario. Ahora, después, en la discusión paritaria de cada actividad con cada patrono, puede haber situaciones que se pueden contemplar, pero rebajar el salario no es lo que corresponde, porque además las grandes empresas siempre tienen espalda. Y las pymes hoy están sido muy fuertemente asistidas por el gobierno nacional. Con lo cual, si el 50% del salario lo está aportando el gobierno nacional, y si nosotros además le rebajamos 25%, ¿cuánto pone el empresario? ¿El 25% nada más del salario?